Buenos Aires ya plantaba, tenía viñedos para hacer vinificaciones hace muchos años, o sea, fueron una de las provincias que primero comenzó en Argentina, la provincia de Buenos Aires. Y ahora es medio como que están volviendo todo a este tipo de zonas porque se buscan otro tipo de vinos, ¿no? Si bien, por supuesto, que no sé si vamos a estar a la altura en algún momento de los vinos mendocinos, de los sanjuaninos o de los salteños, o por ahí buscar productos que sean completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Más arraigados al lugar de origen que a buscar una estandarización de típicos vinos que salen hoy por hoy, ¿no? ¿Y qué características tiene específicamente el vino de Tandil o el de Cordón Blanco, Matías? Y yo siempre por ahí, cuando atamos degustaciones, lo primero que digo, por ejemplo, que es algo muy, muy claro que se va a notar en la provincia de Buenos Aires, que nosotros no vamos a hacer vinos con alta graduación alcohólica. Eso es una cuestión climática. Acá no tenemos un cielo diáfano como Mendoza, no existen las horas sol que existen en Mendoza. Entonces, la concentración de azúcar es mucho menor que hay acá a lo que se puede llegar a encontrar en Mendoza, que tiene el clima perfecto, por uh-huh. ejemplo. Entonces, siempre hablo de un alcohol más tirando alcoholes más bien bajos, que por suerte ahora se estila a tomar vinos con alcohol bajo. Y, por ejemplo, acidez alta. ¿Por qué? Porque la acidez del suelo de Tandil es alta, entonces eso va traslocado a lo que es la fruta y me salen frutas con mucha acidez. Uh-huh. Está buenísimo eso porque es como la acidez es como la columna vertebral del vino, ¿no? Claro. Y decís, casi necesaria. ¿Decís la graduación alcohólica más baja? ¿En cuánto más o menos están los vinos de Cordón Blanco? Es muy poquitito. Para que tengamos una idea, hoy por hoy un vino de la zona de Cuyo está vendiendo con, no sé, 14 grados de alcohol. Uh-huh. Y nosotros no, por ejemplo, el caso particular Cordón Blanco, nunca hemos superado los 13.2 de alcohol. Ajá. Creo que lo máximo fue 13.2. Tampoco es que hay tanta diferencia. Claro, claro, claro. Y son más bajos. Bien. Bueno, y nos decías el tema de la acidez entonces y el de la graduación alcohólica, básicamente son las dos diferencias. Y son dos diferencias por ahí más puntuales, después hay un montón de diferencias, pero uh-huh. también hay mucha gente que nos pregunta a nosotros, ¿y cuál es la variedad que se va que mejor sale en Tandil? Y no sabemos. Claro. O sea, esto es una zonificación en Mendoza, imagínate que lleva 25 años, imagínate hacerlo en un lugar donde nunca se explotó la vida. Esto va a llevar muchos años, no sé qué variedad. Mucha gente nos dice, el Cabernet Franc de ustedes porque se vende es en la variedad. No sabemos todavía. Por ahí vamos a probar un montón de variedades. Inclusive, mira lo que te digo, en su momento trajimos Malbec, por ahí más que nada por la insistencia de los consumidores de tener el Malbec. Y hoy por hoy ya no la tenemos más porque a nosotros no nos funcionaba. Por ahí, dentro de 20 años más, alguien vuelve a traer Malbec, explota Malbec y sale espectacular. Pero es prueba y error. ¿Se encuentran con algún prejuicio o se encontraban antes cuando empezaron con el tema de que sí. Bueno, el vino no era ni mendocino, ni sanjuanino, ni salteño, era de Tandil? Dicen, de Tandil vino. Sí, mira, lo que te digo, yo siempre como anécdota lo cuento que a nosotros durante los primeros 4 años la gente antes de probar el vino ya le buscaba el defecto. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros, sino que nos pasa a todas las regiones nuevas, ¿no? Claro. Y mucha gente se sorprende y mucha gente nos sigue diciendo. Tengo muchos consumidores que enseguida... El mundo del vino es mundo comparativo. Y tengo muchos consumidores que me los encuentro en vinotecas, en la calle, o que charlo en alguna degustación, y me dicen, el vino de ustedes no es como el vino de Mendoza. No, por supuesto que le faltan muchos años. Lo bueno es que hoy por hoy se está abriendo un poquito la viticultura a nivel mundial y se estila mucho buscar vinos de puntos específicos. Puede ser rico o no puede ser rico, le puede gustar al consumidor o no. Lo importante es que ese vino es el producto del lugar de origen, que eso no hay que sacárselo de la cabeza. Uh-huh. Es la representación del lugar donde está. Claro. Si hay sol es porque hay sol, si ahí está nublado porque hay nublado, si llueve mucho porque llueve mucho, pero es la representación del lugar, que eso es lo importante, ¿no? ¿Tienen solo tintos, Matías? No, nosotros trabajamos el Cabernet Franc, que es por ahí el caballito de batalla nuestro. Después tenemos Sauvignon Blanc, que viene dando vinificaciones muy chiquitas, pero realmente de mucha calidad. Y a partir de este año empezamos a alargar el Carmener con barrica ya y el Syrah con barrica, que son los de más alta gama. Uh-huh. Son vinos que ya lo veníamos trabajando, pero por primera vez estamos alargando los vinos con 9 meses de barrica cada uno. Mira, qué interesante. Ya pensando... Y el tema... Ya pensando en un estilo diferente, ¿no? Sí, claro. Y el tema de la uva, que decís trajimos Malbec y bueno, no funcionó como pensábamos, ¿de dónde la traen? No, nosotros compramos la planta directamente en Mendoza. La idea, por el momento, es seguir comprando la planta en Mendoza, en viveros certificados de allá. Ahora tenemos un proyecto, bueno, en conjunto, en realidad también con el municipio, con desarrollo y con los restos de los productores, de en algún momento llegar a generar el material de propagación acá en Tandil. Inclusive ayer lo estaba hablando con un amigo que es jefe de una bodega muy importante en Mendoza. Más que nada buscar las condiciones clonales aptas para la vida acá en Tandil y ya generar los viveros desde acá de Tandil. O sea que la gente que quiere invertir en viñedos directamente compre la planta acá y no tenga que pedirla en Mendoza. Uh-huh. Nosotros compramos la planta con un año de antigüedad, se pide con un año de antelación, y por el momento lo seguimos haciendo así. El día de mañana ya imagino que veremos otra forma, ¿no? Bien. Qué interesante, ¿no? Esto de cómo, por ejemplo, lo que hacen ustedes viene a complementar este boom gastronómico que vive Tandil, que bueno, acaba de terminar la semana gastronómica justamente, y un poco por eso te convocábamos también, porque ya, digamos, Tandil dejó de ser solamente buenos quesos y buenos salamines, ahora hay cerveza, hay vinos, hay dulces, es un boom tremendo que si se trabaja bien y se sabe aprovechar, le abre un panorama a la ciudad impresionante también en esa materia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros justamente con los chicos del Cluster Quesero hacemos muchos eventos. Hicimos un evento hace muy poquitito, vieron que era la presentación del queso de Tandil ahora en noviembre. Sí, sí. Inclusive la presentación del queso de Tandil o del queso tandilero va a estar acompañada con el Congreso de Enoturismo, que por primera vez se va a hacer acá en Tandil. Ajá. Todos los años hace en Sierra de la Ventana. Y creo que son días 2, 3 y 4 o 3, 4 y 5... y va a ser el Congreso de Enoturismo, la presentación del queso de Tandil. Inclusive con los chicos del Cluster siempre hacemos eventos. El último que hicimos fue un evento que la verdad salió excelente, que fue degustación de diferentes tipos de queso de ellos y los vinos nuestros. Yo creo que sí, que la relación entre la gastronomía y el vino es buenísima. Y después todos los productos locales que tenemos. Hay que trabajarlo mucho. Por mi parte, lo digo por ahí, que el producto que estamos haciendo nosotros, al ser un producto que nace a partir de una planta, que uno tiene que esperar la planta, la fruta... Ah, se nos fue otra vez.